Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana, 16 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, a mitad de semana. Y en esta mitad de semana, vámonos directamente con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 36 grados Fahrenheit, un cielo nublado. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 46 grados, mínimas de 35. También con cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad de que caigan lluvias, hay una probabilidad del 30%. Para el día de mañana, jueves, esperan también cielos parcialmente nublados con temperaturas máximas de 56, mínimas de 39, con probabilidad también de que caigan lluvias. Para el día viernes, esperan cielos parcialmente nublados con lluvia con temperatura máxima de 46, mínimas de 32. Para el día sábado, máximas de 44, mínimas de 34, con cielos despejados, pero también con probabilidad de que caigan lluvias. Para el día domingo se esperan máximas de 55, mínimas de 44, con cielos parcialmente nublados. Y para el día lunes, nuevamente las lluvias, con temperatura máxima de 56 grados, mínimas de 31. Les recuerdo que nos están avisando que hay una alerta meteorológica nuevamente, en la cual pues va a caer nieve nuevamente por las montañas en la parte donde está Wasatch. Pues nuevamente nos dicen que habrá acumulación de nieve y eso pues va a ocasionar primeramente dificultad en el tráfico, dificultad a las personas que van a viajar. Así que por favor, pues nos están diciendo que preparen sus carros, que los cubran al momento de conducir, sobre todo las personas que se van a dirigir hacia Wasatch en las montañas, y porque se acumulará aproximadamente de 1 a 3 pulgadas de nieve y va a continuar esta nevada hasta las 12 del mediodía, aproximadamente 12 o 2 de la tarde, dependiendo de cómo vaya avanzando el pronóstico. Pues aquí les estaremos informando, pero se espera que por esa área está nevando ahorita y va a seguir nevando aproximadamente hasta las 12 del mediodía o 2 de la tarde, así que hay que tomar las debidas precauciones. Ahorita tenemos un viento que corre a 2 millas por hora, una humedad de 81% y una visibilidad de 11 millas. Y bueno, pues también les queremos informar que ya nos pueden visitar la nueva página www.sexyloradio.com. www.sexyloradio.com. Los invitamos a que ingresen a la nueva página. Ahí van a encontrar pues mucha información. Se van a poder encontrar con videos de música, con los podcasts, que son las grabaciones de los programas que hemos tenido. Algunos vamos a estarlos subiendo ahí. También pues ahí va a estar el chat de Facebook para que ustedes puedan hacer sus peticiones. Van a encontrarlo en la página principal, abajo bote. También van a encontrar ahí las reflexiones de Janelle Binet. Pues también van a estar ahí redirigidos a las últimas reflexiones, clasificados. Así que si ustedes quieren anunciarse, pues lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensaje para que ustedes aparezcan ahí. Si tienen algún producto o algún servicio que quieran dar a conocer, pues ahí pueden mandar un mensaje para que ustedes se comuniquen con ventas. Y también pues la receta de salud. Y como les había comentado, hay una revista en la cual ustedes la pueden ver en su celular. Es una revista virtual, es una revista del mes de marzo, y hay un crucigrama pues en el contenido, en el cual se les invita a cada uno de ustedes para que resuelvan el crucigrama, y las personas que acierten este crucigrama, o la que acierte más, o el que acierte más, por si hay personas que dicen no, pues nada más pude resolver ciertas preguntas, pues si ustedes son de los que más avanzaron, pues van a estar publicados sus nombres en la siguiente revista, que es la del próximo mes de abril. Entonces, nuevamente los invito a que ingresen a www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, para que visiten nuestra nueva página, que está muy bonita, y pues para que ahí ustedes se mantengan al tanto, se mantengan informados con reflexiones, con videos, música, también salud y belleza. Ahí van a encontrar algunos consejitos y algunas notas interesantes. Así que por favor, los invitamos nuevamente a que ingresen www.sexylovradio.com. Ahora sí, vámonos con un poquito de música y ahorita regresamos. Ya se viene el horóscopo para ver qué nos deparan los astros. Por el momento los dejo con Franco De Vita y Tan Solo Tú. Y recuerda que si tú quieres mandar un saludito, una felicitación, lo puedes hacer. Escríbenos a través de sexylovradio.com. Al final, en la página principal, ahí van a encontrar el chat. O también lo pueden hacer desde Facebook. Vámonos con Franco De Vita y ahorita regresamos. Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero, y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía. Y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás el cielo que jamás podré tocar? Es imposible, ya lo sé. Abrázame. Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería, y tú me das la vida en un instante. Tú serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida. Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú serás el cielo que jamás podré tocar? Es imposible, ya lo sé. Tan solo tú me das la vida que yo siempre quise para

8:37, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, el día de ayer les dio una noticia que pues estaba muy triste, ¿no? En el cual murieron varias personas en Bruselas por atentados. Y bueno, pero hay una noticia de que hay una persona que ha sobrevivido a varios atentados, y estos atentados que han sido pues muy, muy conocidos, ¿no?, por todos nosotros. Se trata de un hombre que sobrevive al atentado en Boston, en París y en Bruselas. ¿De quién se trata? ¿De quién se trata esta persona que ha tenido pues tanta suerte? Pues esta persona se llama Mason Wells, que es un adolescente mormón de 19 años que ha sobrevivido a 3 atentados y ha podido contar su experiencia en primera persona. Primeramente sobrevivió al atentado de Boston en abril del 2013, después a los de París el pasado noviembre y este martes al atentado que asoló el aeropuerto de Saint-Ventem en Bruselas. Wells se encontraba en el aeropuerto volando de vuelta a Estados Unidos cuando las dos bombas explotaron, provocándole la rotura del tendón de Aquiles, heridas de metralla y quemaduras. Aunque es uno de los 230 heridos que provocaron los atentados, se encuentra fuera de peligro. Pero su suerte comenzó hace 3 años cuando tuvo lugar el atentado que acabó con la vida de 3 personas en el maratón de Boston. Wells se encontraba con su padre tan solo una manzana de distancia de la explosión. Dice él que estaba muy sereno y que estaba tranquilo. Algo parecido ocurrió en noviembre del 2015 cuando Wells se encontraba en el mismo en París en el momento de los atentados simultáneos que se saldaron con 130 víctimas. Wells siempre nos ha asegurado que está bien y que tiene cuidado, fue lo que dice su madre. Siempre le he dicho que lo primero que debe de hacer es estar atento de lo que sucede a su alrededor. Wells había ido a Bélgica junto a 2 misioneros mormones y una hermana francesa. Su padre ha afirmado que se encontraba muy cerca de una de las explosiones, lo que le ha producido las múltiples heridas. Su padre ha dicho que es una bendición de Dios que siga vivo naturalmente. Y pues sí, la verdad que cuenta con mucha suerte, es un chavo pues bendecido, ¿no? Porque el sobrevivir a varios atentados y estar para contarlo y tener una actitud serena, a pesar de que ahorita sí se encuentra herido, pues ya Dios lo cuidó, ¿verdad? Entonces, el que se pone en manos de Dios, pues ahí están los resultados. Pasan cosas increíbles, inexplicables, que solo pues pueden ser producto, ¿no?, del cuidado de Dios. 8:40, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. December 6, 2014. We're going to drive across LA and hit every wedding we possibly can. It's going to be awesome. And we're late. What's the door for you, Mr. Madden? Woo! Let's do it!

Aries. Es una etapa óptima para renovar sus valores y virtudes. De esta forma expandirá la confianza en usted mismo. En el amor demuestre sus afectos con creatividad y libertad. El día de hoy su enamorado se lo va a agradecer. En la riqueza perfeccione las acciones en los objetivos que se ha propuesto para que estos sean más rentables. En el bienestar, una alimentación equilibrada le ayudará a soportar los cambios climáticos constantes. Para el signo de Tauro, transitará una etapa de muchos cambios en su vida donde no podrá ver con claridad muchas de las cosas. En el amor estará muy cerca de concretar ese sueño tan deseado con la persona amada. En la riqueza, si se encuentra sin trabajo, en días lo llamarán para que asista a una entrevista laboral en la cual le irá muy bien. En el bienestar, pretenda ser cuidadoso con los impulsos usados, podría perder los estribos con mucha facilidad. Para el signo de Géminis, aprenda y cambie la manera en que enfrenta la vida, comience a disfrutar de lo que tiene y no se haga tanto problema. En el amor, pretenda madurar en sus actitudes, no puede perder esa amistad por una tontería. En la riqueza, no deje que la terquedad afecte sus intereses comerciales y económicos. Y en el bienestar, suelte la amargura y los resentimientos que tiene en su alma, verá que se sentirá mejor. Para el signo de Cáncer, aunque se siente insegura, no decaiga, de lo contrario podría entorpecer el avance de todos sus objetivos. En el amor intente comprometerse y juéguese aún más por esa persona que está a su lado. En la riqueza, en días se despejará la tormenta y podrá alcanzar el éxito económico con mucha facilidad. En el bienestar se sentirá estresado, descubra los beneficios de la meditación y el control mental. Para el signo de Leo, hoy logrará brillar con su esplendor, deje volar su imaginación y obtendrá excelentes resultados en lo que se proponga. En el amor, trate de conquistar a esa persona a través de su alegría y su buen humor. En la riqueza, procure aprovechar su sentido común para dirigir el presupuesto, así no tendrá que arrepentirse. En el bienestar, corte con los malos pensamientos y haga fluir su mente con vivencias positivas. Para el signo de Virgo, cambie sus pensamientos y aprenderá a vivir como siempre deseó. Necesitará modificar esa obsesión que tiene en la vida. En el amor, intenta que sus obligaciones laborales no dañen la relación amorosa que tiene actualmente. En la riqueza, debería actuar con objetividad y no permitir que los obstáculos alteren sus convicciones. Y en el bienestar, vea la realidad en que vive. De esta forma, evitará las desilusiones y también las confusiones. Para el signo de Libra, teniendo la luna en su signo, podrá visualizar a esos enemigos que se esconden y que intentan perjudicarlo en sus metas. En el amor, si siente que su pareja está distanciada, vea lo que hizo para que suceda esto. En la riqueza, apártese de las situaciones de tensión laboral que solo perjudicarán su capacidad creativa. En el bienestar, en esta jornada, evite las comidas muy condimentadas y las frituras. Para el signo de Escorpión, relájese, podrá cambiar el rumbo de los acontecimientos siempre y cuando asuma con mucha responsabilidad cada uno de sus compromisos. En el amor, apúntele el vínculo con su enamorado si no quiere fracasar en el amor. La riqueza, evite que las falsas expectativas destruyan su vitalidad, intente generar propuestas con objetivos puntuales. Y en el bienestar serán días donde deberá cuidar la circulación sanguínea y también su corazón. Para el signo de Sagitario, jornada donde tendrá que concentrarse ya que sus distracciones podrían traerle más de un problema, así que esté muy atento. En el amor, procure compartir los sueños y aspiraciones con su enamorado o enamorada. La riqueza, aumente su concentración e intente cumplir con todas las tareas que le destinó su jefe. Y en el bienestar, si pretende crecer internamente, deberá comprender y conocer sus fortalezas. Para el signo de Capricornio, siempre que usted esté dispuesto a cambiar esas actitudes de su persona, no le será difícil adaptarse a las transformaciones en su vida. En el amor, es una jornada oportuna para dedicarse completamente a sus hijos o sobrinos. En la riqueza, contrarreste todos los desafíos sin temores y entréguese a los cambios que se vislumbran. En el bienestar, ejercite alguna actividad física de forma regular que lo ayudará a mejorar su peso y su estado de ánimo. Para el signo de Acuario, prepárese, ya que la vida le dará la oportunidad de poner en manifiesto sus auténticos deseos de ayudar al prójimo, así que no se detenga. En el amor, corte con sus actitudes infantiles en el amor, madure, de lo contrario su pareja lo dejará. En la riqueza, fusione la armonía y concilie las distintas ideas para tomar ciertas decisiones económicas. Y en el bienestar, anímese a las nuevas tendencias de la moda, cómprese alguna prenda de esta temporada. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Vivirá una jornada en la que estará propenso a conflictos y un poco de discusiones. Procure alejarse de los mismos y actúe de forma prudente. En el amor, guíese por su intuición y abra el corazón al romanticismo sano. En la riqueza, es un ciclo para agilizar esos trámites atrasados y organizar las facturas, las futuras tareas. Y en el bienestar, no descuide las extremidades interiores e inferiores, ya que podría sufrir algún esguince o una fractura, así que tenga mucha precaución. 9 de la mañana en punto, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos con un poquito de música y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 8 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 40 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 46 grados con mínimas de 35. Hay una mínima probabilidad que caigan lluvias durante todo el día, así que hay que tener mucha precaución. Bueno, usar su paraguitas por si cae la lluvia en las partes donde ustedes se vayan a encontrar. Nada más les recuerdo que el aviso meteorológico acerca de la tormenta invernal pues sigue ahí y se espera que vaya a continuar hasta el día de hoy a partir de las 12 del mediodía o 2 de la tarde, en la cual pues estará nevando en el área de Wasatch, en las montañas. Entonces las personas que se dirigen, que van a viajar hacia esa área, pues tomen mucha precaución porque el tráfico se va a volver lento. Ya les habíamos dicho que aproximadamente habrá 3 pulgadas de nieve, entonces tengan mucha precaución. Para el día de mañana se esperan máximas de 56, mínimas de 38, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad también de que caigan lluvias. Para el día viernes también se esperan lluvias con cielos parcialmente nublados, con temperatura máxima de 46 grados, mínimas de 32. Para el día sábado, cielos despejados, con probabilidad también de que llueva, con máximas de 44, mínimas de 34. Y bueno, también los quiero invitar nuevamente a que ingresen a la nueva página. Muchos nos están escuchando a través de janelvinet.net, pero también nos pueden escuchar ahora a través de sexylorradio.com. www.sexylorradio.com. Ahí tenemos la nueva página y van a encontrar mucha información acerca de salud, de belleza, de videos, de podcasts, clasificados, una revista a la cual los invitamos a cada uno de ustedes para que resuelvan un crucigrama que viene ahí. Las personas que lo resuelvan bien, aparecerán los nombres de ustedes cuando nos manden las respuestas, ya sea a través de inbox o a través de la pestaña contáctanos en Sexy Love Radio, y van a aparecer sus nombres en la próxima revista, que sería del mes de abril, que ya falta poco. Entonces está sencillo el crucigrama. Nada más es cuestión de pensarle un poquito y pues para encontrar las respuestas. Y bueno, cambiando de tema, hay una información muy interesante. Hemos visto muchísimas películas, ¿verdad? En la cual dicen, no, pues en un futuro la NASA va a colonizar la Luna, o sea, que va a haber habitantes en la Luna o que en otros planetas, ¿no? De hecho, el año pasado pues salió la película de Marshall, donde sobrevive una persona en Marte, Y bueno, para nosotros es así como que, ajá. Pues bueno, hay una noticia, pues muy interesante, ¿no? En el cual la NASA realmente cree poder colonizar la Luna en el año 2022. Así que no faltan muchos años, como uno se puede imaginar, ¿no? Dicen, ah, pues si acaso va a ser en el 3000 o más o menos, ¿no? No, ellos nos dicen que en el 2022 será cierto. Bueno, pues durante este último año, los esfuerzos de la NASA han estado concentrados en la investigación y el lanzamiento de módulos de exploración en Marte, con el objetivo de obtener tanta información como sea posible del planeta rojo, pero también para probar nueva tecnología para futuras misiones en las que el ser humano pise por primera vez su superficie. Esto no significa que por el hecho de haber llegado a la Luna, la agencia espacial se haya olvidado de nuestro satélite natural, es lo que dicen. De hecho, un grupo de expertos en el espacio, incluyendo científicos de la NASA, han publicado un informe en el que detallan cómo sería posible establecer una colonia humana en la Luna en los próximos 7 años. Sin embargo, el costo de este proyecto ascendería hasta los 10 mil millones de dólares, según calculan los expertos. Pues el motivo que tendrían la NASA para realizar una misión de este tipo no sería el de colonizar la Luna, porque sí, sino que ya que este proyecto les permitiría aprender nuevos métodos y desarrollar nueva tecnología que algún día podrían aprovecharse en Marte y en otros planetas. Como la ven, nada más les va a costar 10 mil millones de dólares. De hecho, aseguran que no se hará ninguna expedición a Marte, por más que se cuente con una tecnología de propulsión eficaz para llegar hasta allí, hasta que no se haya logrado establecer una base lunar con éxito durante cierto tiempo a la que se pueda mandar un grupo de humanos. En el informe presentado por estos expertos, la base lunar a la que hacen referencia tendría capacidad para mantener a 10 personas durante unos 5 años, aunque durante todo ese tiempo se podría trabajar en expandirla para que crezca hasta el punto de poder alojar hasta un total de 100 personas durante una década, incluyendo el espacio para todas las provisiones que sean necesarias. En esta dicha misión también sería posible hacer uso de impresoras 3D o tercera dimensión para casi todo lo necesario para el grupo, y dado que la colonia se situaría en una zona de la Luna que más luz recibe, todo el equipo estaría abastecido por energía solar. De este modo, no solo se mantendría la propia base, sino que también se podría dar energía a robots que realicen tareas de excavación para perforar el hielo de la Luna, entre muchas otras cosas. Pues suena realmente a una película de acción, de ficción, ¿no? Pero pues todo puede suceder, si ellos ya están haciendo los cálculos, ya están haciendo el presupuesto, a lo mejor próximamente veremos, ¿no?, en las noticias ya personas que ya se encuentran por allá en la Luna, colonizando, viviendo, habitando, y pues a ver qué pasa, ¿verdad? Suena interesante, aunque sí es muchísimo dinero lo que se va a invertir. Mucha gente, ¿no?, se indigna de decir, gastan tantos millones y millones de dólares para ir a buscar si encuentran agua en Marte, ¿no? Y se indignan las personas, y con justa razón, ¿no? Es decir, se van a gastar tantos millones de dólares para ver si existe agua en otro planeta, cuando mucha gente en África está muriendo por deshidratación, porque no tienen agua, porque no tienen pozos, porque no utilizan parte de ese dinero, ¿no?, para ayudarles. Entonces es cierto, ¿no? Es como que algo bizarro en ese sentido de decir, como si puedes hacer esto para buscar en un lugar donde nadie lo habita, a un lugar donde están muriendo miles de personas que lo están habitando y que no tienen pues agua, ¿no? No tienen este estado, ¿no?, de mantenerse hidratados. Y bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa con la NASA, y pues si mandan algunas personas, algunos astronautas en la Luna, pues ya estaremos y pues sí, manteniéndonos informados, ¿no? Porque en las noticias pues todo se va a conocer. Y por otra parte, hay una noticia que ha causado mucho revuelo, mucha controversia. Hay gente que la apoyan, hay gente que está indignada también, que está enojada. Y pues se trata de Kate del Castillo, ¿no? Que pues ya saben lo que pasó, ya les habíamos informado cuando salió a la luz pública acerca de la película que ella quería hacer con Sean Penn y también pues de las fotografías que salieron cuando ella estuvo de visita con el Chapo, que es el narcotraficante más buscado o más temido en todo el mundo. Y bueno, pues Kate del Castillo habla y dice que no le teme al Chapo, sino al gobierno de México. El día de ayer estábamos viendo una entrevista que le hicieron a Kate del Castillo y en la cual pues realmente ella se ve sincera en lo que está diciendo y realmente sí se le ve miedo en la cara y me imagino, ¿no? Y ella lo dice, que le tiene miedo al gobierno mexicano, que no le teme al Chapo. Pues la actriz mexicana Kate del Castillo afirma en una entrevista con CNN en español que después de la polémica por sus contactos con Joaquín El Chapo Guzmán, a quien le tiene miedo no es al narcotraficante, sino al gobierno mexicano. No temo por el cártel, ese no es mi temor. Mi temor no es ni el señor Guzmán ni su gente. Por alguna razón no tengo miedo a eso. Tengo miedo al gobierno mexicano, a eso es lo que le tengo miedo. Fue lo que dijo Del Castillo a la periodista mexicana Carmen Aristegui. En la entrevista, que se emite en dos partes, la primera la emitieron el día de ayer y la segunda la van a transmitir el día de hoy. La actriz subrayó que no se reconoce en muchos de los correos que cruzó con el Chapo y han sido divulgados, porque dice que están manipulados, o sea, realmente no pasó lo que decía en esos mensajes. Recuerden que un día aparecieron ciertos mensajes de un BlackBerry que ella traía y otro del Chapo, y en el cual se podría manifestar o interpretar más que nada que hay algo de complicidad, como que hay algo de una relación que estaba empezando a ser amorosa, algo por el estilo. Y ella dice que realmente pues no pasó así, no sucedió y manipularon esa información. Y también ella dijo en la entrevista que una de la información que publicó la revista Rolling Stone, que también fue cambiada, que hubo algunas preguntas que habían quedado de acuerdo con este señor narcotraficante, en el cual él había probado pues cierta información, ¿no?, para que saliera, y que cuando la dieron a conocer, que hubo unas cosas que estuvieron cambiadas y que ella decía, pero ¿cómo? O sea, esto no pasó, ¿por qué están poniendo esto? Por ejemplo, en una parte de la revista decía, Sean Penn decía que había un retén, y ella dice que realmente ellos nunca pasaron por un retén, que realmente si hubiera habido un retén, o sea, ella lo sabría y pues se publicaría, ¿no? Y ahí lo estaban como escondiendo y diciendo que sí había un retén. Entonces hay ciertos detallitos en los cuales pues ella se siente que realmente pues la usaron su amigo Sean Penn. Se nota que ella confiaba, como dicen en Sonora o en México, en algunas partes de México, pues la chamaquearon, ¿no? Se nota pues que el otro actor pues estaba buscando hacer esa película o tener esa información, y con la persona que podía hacerlo pues era con Kate del Castillo, porque al parecer el Chapo Guzmán pues es un admirador. Ya saben que Kate del Castillo hizo una serie de La Reina del Sur, entonces fue muy aplaudida, ¿no?, ella en esa interpretación, porque lo hizo muy bien. O sea, la caracterización y la forma en cómo se expresaba realmente pues daba como a ponerse a pensar, decir, ay, si es la Reina del Sur, ¿no? Pero es porque es actriz y es buena actriz, entonces por eso sé que muchos pues le aplauden, ¿no? Le aplauden en esa serie. Del Castillo también fue rotunda al desmentir a Penn, quien en la entrevista que escribió para la revista Rolling Stone afirmó que un retén militar los dejó pasar cuando iban al encuentro con el Chapo, al saber que con ellos iba el hijo del narcotraficante. Y ella dice, de verdad eso no sucedió, es lo que yo les estaba comentando, que yo vi la entrevista. Fue lo que dijo Key del Castillo, quien al respecto dice que ella puede hablar en contra del gobierno, pero también puede decir lo bueno, porque no solamente son cosas malas, también hay cosas buenas. Menos categórica fue sobre la afirmación atribuida por Penn a El Chapo de que lavó dinero de sus negocios ilícitos en la industria petrolera. Según ella, no recuerda si lo dijo o no porque tiene mala memoria, fue lo que dijo Key del Castillo. La actriz se quejó de las inconsistencias de Penn, aunque pensó que era bueno que la acompañara a la guardia de Guzmán, porque tener a alguien de alto perfil como él le daba mucha seguridad. Pero él llevaba una agenda de la que ella no sabía si y se sintió usada. Asimismo, indicó que nunca quiso ofender a nadie, ni a los mexicanos, ni al gobierno, ni al ejército, y que al final de cuentas no le importa lo que piense la gente, pero sí lo que piensan sus padres. Y cuando habló acerca de su familia, porque ella en la entrevista dijo que cuando ya se sentía cansada y le dijo el Chapo Guzmán que yo creo que ya era tiempo de que se fuera a dormir, le dijo algo así como, yo creo que ya es tiempo que te vayas a dormir, amiga. Entonces dice ella que sintió, que vio a sus compañeros, a Sean Penn y a los demás que estaban ahí, así como con una mirada de ayúdenme, o sea, de no dejen que me vaya con él, ¿no? O que me lleve, o no sé. Dice que cuando ella se paró, pues él la tomó del brazo, pero delicado, y que caminaron y que ya a unos pasos, o no sé, ya iba ella pues a acostarse, a no sé qué lugar. Entonces, pues que sí sintió miedo y que en ese momento pues pasó todo por su mente, que lo primero que vino fue su familia. Y pues en esa parte lloró ella. Se nota que pues sí le dio miedo, pero ahí fue donde acabó la entrevista. Y pues al parecer, como les digo, se veía sincera, no sé, mucha gente puede juzgarla, ¿verdad? Pero pues ella únicamente pues sabe lo que pasó, y pues no hay que ser también tan duros, ¿no? Tan duros con algo, sobre todo con una chava, que pues se nota que ella lo único que quería hacer es ayudar a su amigo para hacer esta película. Y pues ya ven todo lo que se hizo ahora, y pues a ver qué pasa, ¿no? Veremos la entrevista del día de hoy y ya mañana les estaremos informando. 9 de la mañana con 24 minutos, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siento.

9:32, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, muchos ya saben que ya estamos en época de Semana Santa, pero hay algunas personas, sobre todo niños, ¿no?, que no saben muy bien el concepto de lo que significa Semana Santa. Para algunos niños es, ya estamos en Spring Break, ya se vienen estas vacaciones y hay que ir a la playa, etcétera, etcétera. Pues bueno, el día de hoy les voy a hablar, ese va a ser el tema del día, ¿qué celebramos en Semana Santa? ¿Por qué se llama Semana Santa? ¿Ustedes saben qué es lo que estamos celebrando en estos días? Hay personas que dicen, pues sí, mis vacaciones, ¿no? Tiene algo más espiritual y pues más que nada de recordar, ¿no?, por lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Para todos los que somos católicos, pues sabemos, porque cuando vamos a misa, pues ahí se está manifestando de una u otra manera la representación. Hay muchas representaciones de Vía Crucis en algunos estados, sobre todo en las personas que son católicos, en las cuales pues hacen unas caminatas y llevan una cruz cargando, hacen, como les digo, la representación. En Sonora existen los fariseos, creo que en otros estados de México no hacen esa representación. Por lo menos yo conozco a personas que son del DF y me dice, los fariseos. Bueno, los fariseos pues sí sabemos que estaban cuando Jesucristo fue pues latigado, ¿verdad? Pero decían, no, pero no, acá no hay representación de fariseos, ni saben cómo se visten. Y pues en Sonora sí, en Sonora pues todos, hasta los niños más chiquitos, conocen a los fariseos, porque en esta época es cuando ellos empiezan a andar por las calles y empiezan a bailar. Obviamente la gente le da dinero y monedas para que ellos bailen, y traen máscaras, algunas que son medio feas, que son como hechas de piel de algún otro animal, y traen orejas, o sea, traen falda con, bueno, traen pantalones y falda arriba con bolitas que hacen ruido, no sé cómo se llaman esas semillas, pero también lo traen en los pies, esas, no sé cómo se llaman la verdad, pero a todo eso hace mucho ruido cuando están bailando. Y también lo que hacen los fariseos en esta época en Sonora, pues adivinen qué, pues perseguir a los niños. Los niños sobre todo pues se ven así como que ahí vienen los fariseos, ¿no? Y los fariseos van y los persiguen. Entonces los niños, hay una corredera de niños, de chamacos, como decimos en el norte, por los fariseos. Hay algunos que sí les da miedo y entonces pues no van a perseguir a los fariseos, pero casi la mayoría de los que somos niños y que crecimos en Sonora y conocemos a los fariseos, algún día anduvimos ahí viendo a los fariseos persiguiéndolos, y pues para que nos persiguieran también, ¿no? Como les decía, ¿no?, ¿Qué celebramos en esta Semana Santa? Semana Santa, más que nada, es el periodo de más intensa actividad para todos los católicos, por ser la semana en la que se hace un memorial de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Los días que la conforman son los siguientes. El primero es el Domingo de Ramos, que ya pasó este domingo. El domingo previo a la Semana Santa, donde se celebra la entrada triunfal de Jesús de Nazaret en Jerusalén, en la que todo el pueblo lo alaba como rey, con cantos, con palmas. Por esto pues todos los fieles llevan palmas a la iglesia para que las bendigan ese día y participen en la misa. Eso fue lo que hicimos el domingo pasado. Todos los que somos católicos pues recordarán, ¿no?, de que había palmitas que nos dan ahí, u otra gente que compra, que se las venden allí mismo en afuera de la iglesia. Y casi al iniciar la misa, pues nos bendicen a todos las palmitas. Entonces por eso se llama Domingo de Ramos, porque la representación pues fue cuando Jesús de Nazaret entró a Jerusalén en su burrito. No sé si ustedes recuerdan que él entra en su burrito y hay mucha gente, una multitud que lo aclama y pues se siente maravillado con Jesucristo. Pero una de las maneras, ¿no?, en las cuales nos hablaron de la misa, que fue muy bonito de decirnos que es cierto, ¿no?, tal cual fue la representación o el memorial, pues así nos pasa a nosotros, ¿no? A veces la gente está donde hay la fiesta, donde está el revuelo, donde hay dinero, donde hay pura diversión, pero en los momentos difíciles, en los momentos que uno necesita de un amigo, de un familiar, de alguien que te ayude porque estás enfermo, porque estás mal, porque no te sientes bien, porque perdiste un ser querido, esas personas por lo general no están presentes contigo. ¿Por qué? Porque nada más están en los momentos de fiesta, ¿no? Y eso era un llamado de atención para todos nosotros, de decir, bueno, ustedes recuerdan tal vez a alguien que en los momentos difíciles no estuvieron contigo, pero en los momentos de fiesta, de éxito, ahí están, ¿verdad? Y pues uno dice, bueno, pues sí, sí recuerdo a ciertas personas, pero también te viene la pregunta, ¿no? La de decirte, ¿y tú también? O sea, tal vez no has estado con algún amigo, con alguna familiar cuando ellos te necesitaban, pero sí estuviste en las fiestas, ¿verdad? O en momentos en los cuales ellos, pues había pura felicidad. Entonces, como que es un llamado para cada uno de nosotros, en el cual pues uno debe de ponerse a meditar y decir, pues no siempre... Yo voy a ser amigo tuyo o amiga tuya, no nada más en los momentos de felicidad, sino también en los momentos de tristeza, en los momentos que necesites de un amigo, de un apoyo, yo estaré ahí contigo, ¿no? Entonces, cuando Jesucristo entró a Jerusalén, pues estaban todos aclamándolo, y cuando él ya fue, pues, por decir, capturado, cuando él iba cargando la cruz, nos se preguntaban dónde estaba toda esa gente que tanto lo aclamaba. Sabíamos que ahí estaban, pero pues también por el miedo de lo que le pudieran ocasionar, pues tampoco reaccionaban, ¿verdad? Y bueno, pues es un llamado para cada uno de nosotros, para que seamos fieles a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestro Dios, ¿verdad? De no decir nada más cuando nos va bien, pues ahí estamos, o cuando les va bien, ahí estamos, sino en cada momento que uno necesite de ti, pues debes estar presente. Y bueno, pues ese es el Domingo de Ramos. Ahora ya se viene el Jueves Santo, que es el día de mañana. Y este día se recuerda la última cena de Jesús con sus apóstoles, en la que les lavó los pies, dando un ejemplo de servilismo. Y pues en la última cena Jesús se quedó con los hombres en el pan y en el vino, dejó su cuerpo y su sangre. Este Jueves Santo es cuando instituyó la Eucaristía y el sacerdocio, y al terminar la última cena, Jesús se fue a orar al Huerto de los Olivos. Ahí pasó toda la noche y después de mucho tiempo de oración llegaron a aprenderlo. Y bueno, es muy triste, me imagino que hay algunas personas que ya vieron la película de la Pasión de Cristo. Hay muchas películas en las cuales hacen la representación y pues no hay ninguna persona, yo creo, que se conmueva y que salgan las lágrimas por todo lo que le pasa, sea católico o no sea católico. Si ven esa película, pues la verdad sí se pone triste, sobre todo cuando ya pasa que ya está cargando la cruz y lo están pues dando de latigazos, que es muy triste esa escena, que ahorita pues les voy a decir en otro día, ¿no?, que es lo que se celebra. Recuerda entonces mañana, que es Jueves Santo, se recuerda la última cena de Jesús con los apóstoles, en las que le lavó los pies, dando un ejemplo de servilismo. Y en la última cena Jesús se quedó con los hombres en el pan y en el vino y dejó su cuerpo y su sangre. Este Jueves Santo también él instituyó la Eucaristía y el sacerdocio, y al terminar la última cena se fue a orar al Huerto de los Olivos. Espero que no se les haya olvidado. Es muy importante pues saber qué es lo que estamos celebrando en estas fechas. Hay algunos que dicen, no, ya es Semana Santa, sí, estoy celebrando Semana Santa, pero pues ni sabemos a veces, ¿no? ¿Qué es lo que se está celebrando? Entonces, para que si alguien te pregunta, sepas qué estamos celebrando y por qué se celebra Semana Santa. El otro día, pues es el Viernes Santo. Ese día se recuerda la pasión de Cristo, su prisión, los interrogatorios de Herodes y Pilatos, la flagelación, la coronación de espinas y la crucifixión. Se conmemora con un viacrucis solemne y con la ceremonia de la adoración de la cruz. Con este día se recuerda la muerte de Jesús. Los más tradicionales evitan comer carne de res o de cerdo este día. Por eso, cuando ustedes están en Semana Santa, conocen a alguien católico y los invitan a un barbecue los viernes, dicen, no, yo no puedo comer. ¿Por qué? Porque está celebrando el Viernes Santo. Pero también tiene otro significado, eso de evitar comer carne, también se refiere a que uno no debe de estar criticando o hablando mal de la gente. Eso también significa que estás comiendo carne humana. Entonces hay personas que dicen, no, yo sí como carne, pero es mejor no comer carne humana, o sea, no estar hablando de la gente. Y eso lo debemos hacer todos los días, no nomás en Viernes Santo. Entonces este es el día más triste. Porque como les digo, ustedes si ven la película van a ver ahí la flagelación, que es cuando le dan de golpes en la espalda y obviamente pues se le hace llagas grandes, de lo mismo que le abren la piel, y pues también la coronación de espinas y la crucifixión, que es cuando lo clavan en una cruz de madera. Entonces en este día se conmemora con un Via Crucis, que es lo que les digo, que es la representación en la cual pues existen personas que van cargando la cruz en estos días y pues adorando también la cruz. Y este es cuando se recuerda la muerte de Jesús. Y como les digo, pues muchos no comen carne y también pues la carne humana, que es de criticar o hablar mal. El Sábado Santo o Sábado de Gloria se recuerda el día que pasó entre la muerte y la resurrección de Jesús. Es un día de luto y tristeza. Las imágenes se cubren y los sagrarios están abiertos. Por la noche se lleva a cabo una vigilia pascual para celebrar la resurrección de Jesús. Una vigilia quiere decir que la tarde y la noche anteriores a una fiesta. En esta celebración se acostumbra a bendecir el agua y encender las velas en señal de la resurrección de Cristo, que es la gran fiesta de todos los que son católicos, que somos católicos, me incluyo en la lista. Entonces por eso es que se celebra el Sábado Santo o Sábado de Gloria. Y por último, que es el Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua. Ese es el día más importante y es el día más alegre para todos los católicos, ya que Jesús resucitó, así como está escrito en las Escrituras, valga la redundancia, en la Biblia. Pues esto quiere decir que Cristo da la oportunidad de salvar el alma, de entrar al cielo y vivir eternamente en compañía de Dios. Y Pascua, pues es el paso de la muerte a la vida. Entonces, para que ustedes tengan muy en cuenta todo lo que les acabo de decir, es sencillo. Se celebra Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo o Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua. Entonces, ¿Pascua qué es? Les dije ahorita, es el paso de la muerte a la vida. Entonces, espero que ustedes estén conscientes. Si son católicos, pues me imagino que nada más fue como un recordatorio. O tal vez ustedes todavía saben muchísimo más. Ahorita nada más estamos dando como una síntesis, ¿no?, de estos días, para que ustedes sepan que van a celebrar el día de mañana, el día viernes, el día sábado y el día domingo. Y bueno, con esto cerramos el tema del día de hoy. de la Semana Santa. Espero que todos hayamos aprendido de o recordado que celebramos en Semana Santa, ¿ok? Así que ya no tienen excusas de decir, no, pues yo no soy católico, yo no sé. Pero aunque no seas católico, uno debe de saber, ¿no? Lo que se está celebrando en ciertas fechas. No todos pertenecemos a ciertas religiones, pero también debemos saber cuáles son sus años nuevos. Sabemos que hay otros países que el año nuevo no se celebra como nosotros lo celebramos, para ellos es en febrero. Y bueno, hay muchas cosas, ¿no? Que también pues debemos de saber, ¿no? Como cultura general. 9:48 a.m, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos, ya se viene la receta de salud y también se viene la reflexión del día de hoy. Vámonos a una pausa y ahorita volvemos. Los dejo con música, con Leonel García, no sé con quién. Vámonos con esta canción y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sería mi vida contigo. Y es que yo me siento como iluminado, enamorado. Me quieres, yo te quiero. Entonces, ¿por qué no estar juntos? Caminemos de la mano, conquistaremos el mundo. La luz del sol, he tenido la sensación de que me quieres. estamos juntos. No, no, no, no, no. No te vayas, ven, regresa. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 40 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 46 grados con mínimas de 35, con probabilidad de que caigan lluvias. Para el día de mañana también hay probabilidad de que caigan lluvias, con cielos parcialmente nublados, con temperatura máxima de 56, mínimas de 38. Para el día viernes también se esperan lluvias con cielos parcialmente nublados, con máximas de 46, mínimas de 32. Y para el día sábado, cielos despejados, también con lluvias, pero con cielos despejados, con temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 34. Y para el día domingo, máximas de 55, mínimas de 44, con cielos parcialmente nublados. Y pues la próxima semana, para los que me han estado preguntando, ¿va a seguir la lluvia? Pues sí, y lamentablemente para la próxima semana, nuevamente el martes, se esperan nevadas. Entonces hay que pues todavía mantener ahí sus abrigos, ¿no? Para que no se vayan a enfermar, a resfriar con estos cambios de clima tan drástico, porque vaya que sí han sido, ¿verdad? Y les recuerdo, pues, para todas las personas que se dirigen hacia las montañas de Wasatch, que tengan mucha precaución. La alerta meteorológica pues nos sigue informando que estará hasta las 2 de la tarde aproximadamente la nevada que está cayendo, y que pues está acumulando hasta 3 pulgadas de nieve. Entonces eso hace que el tráfico se vuelva más lento, y también para que ustedes tomen las debidas precauciones, y pues para que vayan en carros cubiertos, para que no vayan a tener pues ningún problema, ¿no? Porque como en estas fechas mucha gente se va de vacaciones y se van con sus chips o con sus carros convertibles, y pues piensan que el clima va a estar agradable, pues por ese lado no va a estar tan agradable como uno lo espera. así que pues tomen mucha precaución. Y bueno, ya se llegó el momento de la receta de salud. El día de hoy les vamos a dar una recetita que a todas y a todos también les va a gustar, todos los que quieran tener un vientre plano, esa lonjita, esa pancita, esa llantita, como le llaman, pues... A veces es difícil, ¿no? Decir, porque no se me quita la llanta, porque no se me quita la panza. Pues, ¿sabían que hay algunas bebidas que te ayudan a tener tu vientre plano? Pues, yo les he dado varios consejos, les he dado algunas recetas de salud que ustedes las pueden encontrar en Facebook, que ahí se las puse, en Sexy Love Radio. Y esas te ayudan a mantener, pues, tu vientre plano, aparte pues haciendo algunas secuencias de ejercicio, pero estas bebidas son muy sencillas de realizarlas, sobre todo ustedes que quieren bajar de peso o están haciendo un poco de ejercicio y dicen, bueno, ahora quiero tener mi vientre plano, pero ¿con qué me puedo ayudar? Bueno, pues ahorita te voy a dar estas bebidas, son cuatro, que son súper sencillísimas de hacer. Ahorita vas al súper, te compras una piña, una cajita de té verde, compras menta y pues el agua natural normal, puedes poner lo que tú quieras. Es lo único que se va a necesitar. Una bebida es el agua de piña, ya que esta bebida pues te ayuda a desintoxicar el cuerpo gracias a la bromelina, que es una enzima que descompone las proteínas y favorece la digestión. Con ella vas a obtener un vientre plano y una mejor salud digestiva. Muchos sabemos que la piña pues realmente te ayuda, ¿no?, a desintoxicar tu cuerpo. Así que tú la puedes licuar una rebanada con un vaso con agua, con un litro de agua, perdón, y a beberla, ¿no? Y así licúas más de una rebanada y pones más agua y la estás bebiendo durante el día. También el té verde, todos sabemos que el té verde, pues aparte de que tiene muchos antioxidantes, pues es rico, ¿no? Y lo puedes tomar ya sea frío o caliente. Esta bebida es diurética, disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y también del cáncer. Además mejora tu agilidad mental y reduce la grasa corporal. Es muy útil también para aliviar trastornos estomacales, así que a comprarse té verde y a beberlo en estos días. El otro consejito es una infusión de menta. La infusión de menta estimula las funciones gastrointestinales, así que te ayuda a mejorar el funcionamiento de tu metabolismo y te ayuda a eliminar, ¿adivina qué? Pues las grasas del organismo, ¿no? Para que favorezca a tener un vientre plano, que es lo que uno quiere, ¿no? Entonces, la infusión de menta tú puedes comprar las hojitas y también poner en un jarrón pues agua y echarle varias hojas y lo dejas ahí un rato para que se concentre, y esa agua pues también la usas como agua de uso. Y por último, pues agua natural o saborizada, pues no hay nada mejor que el agua natural para eliminar las toxinas y la grasa del cuerpo. También previene la retención de líquidos y aumenta la sensación de saciedad, así que puedes complementarla con alguna fruta sin endulzarle, o le puedes poner rebanaditas de limón, y cuando haces esto, recuerden que también yo les di una receta de salud que nada más era tomar agua con rebanadas de limón con todo y cáscara, porque también te ayuda a deshacerte de la grasa y obviamente de muchas toxinas que el cuerpo tiene. Cuando tú dejas el agua con las rebanadas de limón, se va fermentando, entonces cuando tú la tomas sabe un poco ácida, pero esa es la manera de cómo pues funciona, ¿no?, para que tu organismo te libere de todas las toxinas y toda la grasita que hay dentro de ti. Entonces, porque acuérdense que el limón cuando entra y pues se convierte en alcalino, entonces hace que las células tóxicas, ácidas, pues se vayan disolviendo y vayan saliendo de tu cuerpo, que es lo que queremos, porque si en el cuerpo hay más acidez que alcalino, lo que ocasiona es de que surjan ciertas enfermedades, porque en las células ácidas es donde se forman cualquier tipo de enfermedad. Entonces hay que tratar de mantener siempre nuestro nivel de pH pues alcalino, tampoco muy alcalino ni tampoco muy ácido, debe de ser intermedio, debe de ser como un número 7, creo, algo por el estilo. Cuando uno tiene ese nivel de pH, pues es muy difícil de que se vaya a enfermar de algo. Entonces, pues ya saben, estas son las recetitas que son súper sencillas, son súper baratas y pues hay que hacerla, ¿no? Y pues también yo les recomiendo que coman mucha fibra, que hagan un poco de ejercicio, porque cuando ustedes aceleran su metabolismo, entonces su cuerpo empieza a quemar más toxinas, más grasa, que es lo que uno quiere. Entonces hay que combinarlo, ¿no? Con una dieta equilibrada, no te vas a tomar todas estas bebidas y te vas a comer dos hot dogs, una hamburguesa, una rebanada de pizza, ¿verdad que no? Y dice, ah, pero es que me tomé mi agua porque no tengo mi vientre plano. No, pues así no va a funcionar. Entonces hay que ser conscientes en eso, de que también la alimentación tiene mucho que ver, y si haces un poquito de ejercicio, pues te va a ayudar todavía el doble, ¿no? O sea, te van a ver los resultados el doble de que si nada más haces el agua. Bueno, vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Ya se viene la reflexión del día de hoy. Por el momento los dejo con Sacha, Benny y Eric, y sin ti. Y sin ti nos vamos a una pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10 de la mañana con 16 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, ya llegó el momento de la reflexión. El día de hoy la reflexión se titula Una rana muy insistente. Y después de esta reflexión viene otra pequeña, pues más que nada por ser hoy miércoles santo, en el cual pues vamos a hablar también de otra pequeñísima reflexión, pero que es más importante, ¿ok? Entonces nos vamos con la de la rana y a continuación miércoles santo. Una rana muy insistente. Un grupo de ranas viajaba por el bosque y de repente dos de ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo. Cuando vieron cuán hondo era el hoyo, le dijeron a las dos ranas en el fondo que para efectos prácticos se debían dar por muertas, ya que no podrían salir. Las dos ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras seguían insistiendo que sus esfuerzos serían inútiles, hasta que finalmente una de las ranas puso atención a lo que las demás decían y se rindió. Ella se desplomó y murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como lo era posible. Una vez más, la multitud de ranas le gritaba y le hacían señas para que dejara de sufrir y que simplemente se dispusiera a morir, ya que no tenía sentido seguir luchando. Pero la rana saltaba cada vez con más fuerzas hasta que finalmente logró salir del hoyo. Cuando salió, las otras ranas le dijeron: "Nos alegramos mucho de que hayas logrado salir, a pesar de lo que te hemos gritado". La rana les explicó que era sorda y que pensó que las demás le estaban animando a esforzarse más y a salir del hoyo. Autor desconocido. Moraleja de esta reflexión. La palabra tiene poder de vida y muerte. Una palabra de aliento compartida a alguien que se siente desanimado puede ayudar a levantarlo. Una palabra destructiva dicha a alguien que se encuentre desanimado puede ser lo que acabe por destruirlo. Tengamos mucho cuidado con lo que decimos. Una persona especial es la que comparte tiempo para animar a otros. En la NASA de Estados Unidos hay un póster muy bonito de una abeja que dice así: aerodinámicamente, el cuerpo de una abeja no está hecho para volar. Lo bueno es que la abeja no lo sabe. Miércoles Santo. Jesús se queda en Betania. Simón, el leproso que había sido curado por Jesús, invita al Señor a comer en su casa, por lo agradecido que éste estaba. Mientras están comiendo, entra en la casa una mujer del pueblo llamada María. Rompe un frasco de perfume carísimo y lo echa a los pies del Señor. Los besa y los seca con sus cabellos. A Jesús le gustó ese detalle de cariño. Es entonces cuando Judas busca a los jefes del pueblo judío y les dice: ¿qué me dais si os los entrego? Ellos se alegraron y prometieron darle dinero. ¿Eres agradecido como Simón por las veces que a ti también te ha curado de tus pecados? Cada vez después de confesarte, dale gracias por haberte perdonado. A Jesús le gustará que el día de hoy tengas algún detalle de cariño con él, como María. Piensa ahora uno concreto y regálaselo. Autor, texto extraído del padre José Pedro Manglano Castellari. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos para despedirnos el día de hoy en este miércoles que afortunadamente ahorita ya salió el solecito por aquí, entonces hay que aprovecharlo, aunque sea desde la ventana o donde estén, y pues nada más recordarles, ¿no?, que hoy es Miércoles Santo, hay que pues tratar de meditar en esta semana. No necesita uno ser muy católico, ir a una iglesia, porque sabemos que hay personas que también que dicen que siempre van a la iglesia, que son muy católicos, que rezan mucho y esto, y a veces esas personas pues no le tienden la mano, no saludan a alguien por verlos diferentes, ¿no? Entonces, no necesitas estar en una iglesia, como te digo, o estar rezando el rosario todos los días para ser una buena persona. Dios nos perdona todos nuestros pecados, todos somos pecadores, y si tú te abres a Él, abres tu corazón, y si algo te está preocupando, te sientes mal, estás enfermo, estás pasando por una situación difícil, pon tus cargas en Él, libérate y Dios te va a ayudar, Dios te va a iluminar, te va a dar el camino para que puedas salir adelante. Recuerda que para Dios no hay imposibles, entonces siempre hay que tener mucha fe, mucha esperanza y esperar siempre lo bueno, lo mejor de la vida. Así que si estás pasando por un momento difícil, no te preocupes, vas a ver que pronto vas a salir de esta, siempre y cuando pues también te encomiendes a tu Dios, ¿no? No necesariamente va a ser el Dios que yo te digo, a veces otros tienen su propio Dios, pero si tú te encomiendas a tu Dios, en este caso yo le digo a Jesucristo, pues vas a ver que todas las cosas, por más difícil que parezcan, se van a resolver, ¿ok? Hay que tener mucha fe, mucha esperanza. Todos los que se encuentran ahorita enfermitos o están pasando por momentos muy difíciles, que Dios les ilumine su vida, su camino y les dé fuerzas para salir adelante. Bueno, ahora sí yo me despido, pasen un excelente miércoles, mañana nos vemos, nos escuchamos, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Recuerden meditar en estos días, estamos a Miércoles Santo, mañana también Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Vámonos. Ahora sí me despido, ya me iba a ir una pausa, ¿no? Bueno, yo los dejo pues con mucha mejor programación, mucha música. Les recuerdo que tenemos nueva página, los invitamos a que nos escuchen ahí van a estar el podcast de este programa pues en unos minutos más, ya que lo suban, pues ahí va a estar publicado por si se lo perdieron y lo quieren volver a escuchar, o si tuvieron algún problemita de que no pudieron escucharlo, pues ahí ahorita lo pueden escuchar nuevamente. Ahí les voy a poner alguna notita para en Facebook para que lo puedan escuchar, para que sepan dónde. Y ahora sí, pasen un excelente miércoles. Nos vemos el día de mañana y recuerden sintonizar hoy a las 8 de la noche para que escuchen el programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit, que aquí estará con ustedes informándoles de todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos ahora sí y pasen un excelente día. Se despide de ustedes su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.